es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta cita que corresponde a nuestra emisión número 9 de Entre Tejas Radio, en este que es 30 de octubre del 2007. Como siempre, un saludo muy afectuoso a la audiencia que ya está en este momento en vivo, aquí en el 95.7 Exa FM. Un saludo a quienes extemporáneamente estén llegando a la página de internet www.entretejas.com y nos hagan el favor y la tengan la gentileza de escuchar las repeticiones de todos los programas que hemos hecho. Un saludo a los patrocinadores y un saludo a Luis Armando Suárez Argüello. Muy buenas noches, bienvenido. Hola Fernando, buenas noches. Pues aquí muy contentos con los temas de la historia de Comitán que estamos tratando de investigar y de acudir a las fuentes biográficas para compartirlas con nuestros radioescuchas. Muy bien, pues vamos a decirles lo que vamos a presentar en esta ocasión. En nuestro archivo sonoro de esta noche, el profesor Óscar Bonifaz. Dicho lo anterior, ¿qué les parece si procedemos a darle la bienvenida y decirle a usted que nos escucha quién hace posible este programa a través de su gentil patrocinio? Entre Tejas Radio. Radio. Este programa es patrocinado por Sanatorio Genoveva 2000, Cuarta Calle Norte Poniente, número 95, teléfono 632-4990. Notaría Pública número 20, Primera Calle Sur Oriente número 8, teléfonos 632-1344 y 632-1416. Laboratorio Solís, Cuarta Calle Sur Oriente número 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96. Hermilo Vives Sucesores, distribuidor Kodak autorizado, Primera Avenida Sur Oriente, número 1. Clínica San José, Avenida Central Sur, número 59, teléfono 632-5675. Entre Tejas Radio. Pues ya estamos de regreso en este Entre Tejas Radio número 9. Y vamos a iniciar comentándoles que el tema principal del programa, como ya le habíamos prometido la emisión pasada, girará en torno de las haciendas del siglo XIX. Comitán es una región rica en este tipo de expresiones y vamos a platicar lo más que podamos. Tenemos bibliografía y muchos comentarios referentes a este tema. Así es, Fernando, efectivamente, tal como lo prometimos, vamos a hablar de las haciendas, cómo fue conformándose la posesión de la tierra desde los inicios de la presencia de los españoles en esta región. Y para esto hemos recurrido al libro principal en este sentido, que es Sabia India, Floración Ladina, Apuntes para una historia de las fincas comitecas, siglos XVIII y XIX, de Mario Humberto Ruz. En realidad, en ese sentido, hay mucho material de dónde cortar. Muchas veces, Fernando, uno se cree que la historia de Comitán, bueno, se inició, como decíamos anteriormente, en los 70s o en los 40s del siglo XX. Sin embargo, no es así. Gracias al trabajo de investigadores como Mario Humberto Ruz, que han estado revisando el material que hay en archivos históricos, pues han aportado sus conocimientos para compartirlo con nosotros, y el compromiso de quienes realizamos Entre Tejas Radio y el proyecto editorial de Entre Tejas es compartir todo este material. Mario Humberto Ruz, en Sabia India, Floración Ladina, se basa como fuentes documentales en los siguientes archivos que voy a compartir con nuestro auditorio: el Archivo General de Centroamérica, que está en la ciudad de Guatemala, el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, el Archivo General de la Nación, que está en la Ciudad de México, el Archivo General de la Orden de Predicadores, que se encuentra en Roma, el Archivo Histórico Diocesano, en San Cristóbal de las Casas, el Archivo Histórico del Estado de Chiapas, que está en Tuxtla, el Archivo Municipal de Comitán, el Archivo Municipal de las Margaritas y el Archivo Parroquial de Comitán. Cuando Mario Humberto Ruz inició el trabajo de investigación en Comitán a mediados de los 70s y que se prolongó casi por una década, pues tuvo la fortuna de encontrar una gran cantidad de material documental todavía en el Templo de Santo Domingo, en los archivos parroquiales de Comitán de Santo Domingo. Y afortunadamente, pues ese material dio pauta al trabajo de investigación que hizo, pero por eso es que hemos insistido sobre la importancia de recuperar y dignificar nuestro archivo histórico, y es algo a lo que nos hemos abocado y que seguiremos trabajando con eso, por supuesto, para que tengamos, si no los originales, Fernando, tengamos en Comitán por lo menos filminas, en el mejor de los casos, reproducciones facsimilares, o inclusive pues archivos digitalizados que nos puedan servir para esto. Bueno, el tema de hoy es las haciendas en Comitán. Yo quisiera, en este sentido, contextualizar un poco lo que fue el Comitán a principios del siglo XVII y a finales del siglo XVI principalmente, en cómo se fue configurando esa sociedad. Los hombres originales, los tojolabales, los tzeltales, estaban en Comitán asentados, y ya con la presencia hispana en la región, pues empezó a ocurrir una rivalidad fuerte por la posesión de las tierras, y teniendo como fuentes los archivos que comenté anteriormente, Mario Humberto Ruz nos presenta en Sabia India, Floración Ladina, que es el libro que estamos comentando hoy en Entre Tejas Radio, nos presenta la historia de cómo fue paulatinamente pasando la tierra, la posesión de la tierra de Comitán y de la región, de las manos de los dueños legítimos de acá, ¿verdad? Los tojolabales, los tzeltales, los tzotziles, a manos de los españoles, pero a manos no únicamente de los encomenderos como ocurrió al principio, sino el proceso histórico que se dio en que la orden de los predicadores, los dominicos, quienes fundaron aquí el ex convento o el convento de Santo Domingo de Guzmán, fueron los que se percataron de que estas tierras subérrimas daban la posibilidad de tener un gran desarrollo agropecuario, y de esa manera los frailes predicadores fueron convirtiéndose en los grandes detentadores en la posesión de la tierra local, y cómo ese proceso permitió que muchos viajeros que estuvieron en Comitán en la época, como Antonio de Ciudad Real, en su tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la Nueva España, y Thomas Gage con su nueva relación de las cosas de las Indias, nos platicaran en sus escritos de cómo habían encontrado a un grupo de frailes muy bien organizados y muy bien preparados en lo que era la explotación de la tierra, y por supuesto hay que decirlo tal como ocurrió, con la explotación de la mano barata de los grupos indígenas que aquí estaban. Los viajeros de esa época, principalmente religiosos, nos cuentan de la magnificencia en que vivían los frailes dominicos en esa región, en Comitán particularmente, y de cómo eran espléndidos para los visitantes. Hay referencias textuales bien documentadas en el caso de el libro Sabia India, Floración Ladina, como es el caso del capítulo tercero, donde habla de los frutos de la tierra, así se llama el capítulo. Mario Humberto Ruz nos da una explicación de cómo era la situación en esa época. Él cuenta, de acuerdo con los documentos encontrados, que la gran cantidad de ganado que había en la región, tanto bovino como caballar, era enorme. Inclusive especifica que una gran cantidad del ganado vacuno principalmente se enviaba desde Chiapas y Guatemala a la Ciudad de México, y en ese caso él cuenta que para fines del siglo XVI el comercio del ganado vacuno llegaba hasta la lejana Ciudad de México. Así, en 1595, Álvaro de Grado, nos cuenta Mario Humberto Ruz, obtenía licencia para surtir las carnicerías de la capital novohispana con 2,000 vacas en pie que traería desde Chiapas y Guatemala. Fue la época de que se inició el gran esplendor de la producción agropecuaria en nuestra región, y que, para sorpresa de quienes no habíamos tenido contacto con esta información histórica, Fernando, pues nos encontramos con la sorpresa de que las haciendas eran, además de haciendas muy importantes en la producción de ganado vacuno, lanar, y aparte de eso, había una gran producción de haciendas que tuvieron su florecimiento a fines del siglo XVIII y principios del XIX en cuanto a producción de algo que ahora es inusual, ¿no? Como es el caso del trigo. Hay datos bien documentados de cómo una de las haciendas locales era una gran productora de trigo, y estaba el molino también para transformarlo en harinas y comercializarlo. Y no solo para consumo local, sino que se enviaba a muchas otras partes de Guatemala y de la Nueva España, como el caso de Oaxaca y el centro de la Nueva España, como Puebla y México. Algo que nos cuenta también Mario Humberto Ruz es la importancia que tenía Comitán como un punto de tránsito de mercancía hacia Guatemala, y que inclusive, gracias a los trabajos de investigación que se han realizado, existe una lista de las cosas con las que se comerciaba, que se producían principalmente en Comitán, y otras que iban de paso. Muy interesante este tema, en realidad. Qué bueno que se logró conjuntar toda esa información para finalmente formar este libro, que teniendo como tema central las haciendas, pues va a dar cuenta de todos los aspectos que intervinieron en su florecimiento, en el desarrollo que tuvieron. Y es el momento de pasar a nuestra siguiente sección. Usted sabe, conoce los archivos de la radio. En este momento vamos a escuchar la grabación de 1989, cuando en entrevista el maestro Óscar Bonifaz Caballero hablaba sobre la particular forma de hacer humor de nosotros los comitecos. Lo escuchamos. Archivo sonoro. Archivo sonoro. La historia de Comitán a través de la radio. Comitán siglo XX. Archivo sonoro. Entretejas Radio, 1989. En este fragmento de entrevista, el profesor Óscar Bonifaz nos habla sobre el humor que caracteriza a los comitecos. Yo sí me considero auténtico. Hay gente que renuncio a ser comiteco. Ahí está en México. Y es que la moral del comiteco es elástica. En México, los chavos se vuelven de un liberales. Y aquí se vienen a llenar de prejuicios. Sí, lo que en México es una libertad, que no vamos, que pues, claro que... Y aquí no, volvemos a encerrarnos. Volvemos a ser, ¿verdad?, el vecindario que llega a ver el cajón de la basura para ver qué comió uno ese día. Si hay plumas es que comió uno gallina, y si no hay nada es que comió uno ejote. Mire, es que el humor sale cuando me dicen, contó un cuento. No puedo. Sale en relación a alguna serie de cosas. Pero, ¿cómo le dije yo? El humor no es el chiste ya establecido, sino me gusta el chiste que salió en el momento. Nada más que el humorismo del comiteco. Mire, vaya a cualquier reunión social. Está caracterizado a Comitán por ser un pueblo muy alegre y muy ingenioso. Así somos. Somos un pueblo ingenioso y alegre. Lo malo es que le ponemos su chorrito de veneno a cada uno de los chistes. Los apodos en Comitán tienen su chorro de veneno, ¿verdad? El comentario que hacemos, vaya, por ejemplo, a la prepa. Llegó un maestro una ocasión y dice, bueno, pues usted, aquí se hacen todos los apodos en Comitán, aquí en la preparatoria. Era su primer clase. Lo característico de mi personalidad, pues es mi cabellera, que es muy blanca. Así es que, pues si me buscan ustedes algún apodo, pues pónganme el zorro plateado. Pues, se lo buscó muy elegante. No, dice un muchachito de adelante. No, sí, ya desde ayer le decimos cabeza de tutis de tacuats. Entonces, pues es el humorismo, ¿verdad?, el de que se despierta desde muy temprano. El humorismo del comiteco es de repente un poco cruel. Es reconocido todos los cuentos que se inventan en Comitán y que circulan y que me los atribuyen todos a mí, pues no es cierto. Lo que pasa es que lo oigo y sí, de repente, pues le entra a la invención, ¿no? Pues ni modo, tengo imaginación. Muchas veces se inventa un cuento debido a una situación. No me va usted a creer, pero yo he oído cuentos de Polo Polo que yo inventé. Yo lo inventé y digo yo, pero ya está muy modificado este cuento. Que uno lo cuenta con el otro y el otro, y cuando uno viene a ver, ya dice, me sucedió a mí. Muchas cosas del ingenio de mi hermano Luis todavía están vigentes, ¿no? Luis tenía una imaginación muy rápida. Yo recuerdo, entre tantas cosas, ¿verdad?, que una ocasión llegó a presentarse con un viajero y dice, su servidor, le dice, moreno, delgado. Y contestó mi hermano Luis, flaco y de bigotillos. Y el ingenio del comiteco flota. Es verdaderamente una cosa sorprendente. Eso del cuento de la hora es cierto. Yo lo oí al bajar en la Casa de la Cultura. Nada más que se apropian del cuento, pues eso no importa, que se divulgue lo importante. Boston, ¿no? ¿Qué hora son? Es la 1:15. Entonces, ¿bonos ya? No. ¿Cómo vamos a ir si nuestra salida es a las 2:30? Por eso, ¿y el IVA? Con IVA salen los albañiles, Dios mío. Van girando los cuentos, ¿verdad? Y se van modificando. De repente, algún cuento que yo inventé, me lo llegan a contar ya modificado y que a ellos les pasó, cosa que a mí me da mucha alegría, ¿verdad? Decir, no, qué bonito que se esté divulgando. Y es una divulgación, es el que vamos girando, ¿verdad? Vaya usted a los bailes comitecos. Más que baile, es una charla espantosa. ¿Y sabe usted por qué terminan muy tarde los bailes en Comitán? Porque del que se va quedan hablando los demás. Entonces nadie se va para que no queden hablando de uno. Ahí quedan hasta las 5 de la mañana. Si me voy, van a hablar mal de mí. Entonces ahí está a las 5 de la mañana, ya con las ojeras colgadas hasta las anginas. Archivo Sonoro. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, pues de regreso, ¿qué les pareció la ficha auditiva, este archivo sonoro con el maestro Oscar Bonifaz? En verdad, a mí me interesa mucho en este trabajo de recopilación de audios, digamos antiguos, hablamos de 1989, pero ya es antiguo considerando lo rápido que avanza la globalización en el mundo. A lo mejor lo que hablamos en determinado momento con un año del pasado, pues puede ser muy significativo. En realidad a mí me gusta mucho este trabajo porque no solo representa para mí lo importante que es el qué se dice, a mí me gusta más fijarme el cómo se dice, y yo creo que con todas las grabaciones del profe Oscar Bonifaz, a quien le mandamos un saludo muy muy afectuoso en caso de que esté sintonizando este programa, pues él es todavía portador de una forma de hablar el comiteco que no la finge. Eso es algo que yo admiraría en lo muy personal, porque ya se está uno topando con personas que quieren hablar el comiteco, pero como que se perdió un poquito la referencia, y a mi juicio empiezan a hablar el comiteco barroco, que para todo quieren meter un comitequismo, cosa que no es la original. Y acabamos de oír, desde mi muy personal punto de vista, una forma de hablar el comiteco espontánea, natural y con la única pretensión de marcar la identidad. No sé qué opinas tú, mi querido Luis. Sí, efectivamente. Yo, mientras estaba escuchando ahorita al profesor Bonifaz y lo que tú comentabas, me puse a pensar en qué maravilloso sería tener todo ese material de esos testimonios, pero imagínate cómo pudo haber sido la picaresca en nuestra región, en nuestra historia, tal como ocurrió y está documentado el caso de El Azarillo de Tormes en la península, o Guzmán de Alfarache, o muchos otros personajes, Don Catrín de la Fachenda, por ejemplo, muchos otros personajes que ha habido y que se tiene documentación de ellos en otros lugares de lo que era la Nueva España o la península. Pero yo creo que también hace falta allí rescatar las modalidades del habla en los siglos XVI, XVII, XVIII, en el caso de la región de Comitán. y estoy recordando en este momento un proyecto que tenía y que ha trabajado indudablemente el arqueólogo Thomas Lee, en el sentido de estar grabando el habla de tojolabales, celtales o gente de la región que habla español, pero que tiene esa influencia de las lenguas indígenas. Cómo es importante ir haciendo todo ese análisis diacrónico de la lengua, cómo se fue transformando, y yo creo que esos estudios están pendientes, y en este caso el testimonio del profesor Bonifaz, pues es sensacional. Yo creo que quienes pueda escuchar esta grabación, este testimonio, gracias a ti, Fernando, que estás dejando ya digitalizado todo este material, quien lo puede escuchar dentro de 50, 80 años, pues será de enorme valor para buscar las raíces del habla del Comiteco del 2070, en el 2080, indudablemente que será de gran valor. Y efectivamente esa es la gran calidad de este trabajo que realizamos. Continuamos, recuerda usted que el tema de hoy es muy interesante, las haciendas en la región de Comitán, pues no solo en el siglo XIX, sino a través de todo el desarrollo histórico de la economía de esta región tan hermosa. Sí, efectivamente sobre eso podemos comentar que muchas veces uno no se detiene a pensar en los detalles, pero uno se queda con la visión de que las haciendas tradicionales que nos dejó el siglo XX, donde se producía maíz, café y algunos otros productos, pues distan mucho de lo innovadores que en su momento fueron los hacendados y los productores del siglo XVII y el siglo XVIII. Resalta la presencia bien documentada de un propietario que se salió de lo común, de lo que se producía en la época, que era, como dijimos, maíz, café, caña de azúcar, panela, y él comenzó a fomentar el cultivo de la grana fina para utilizarlo como pigmentación. Y en ese sentido hay que recordar que una de las grandes aportaciones y de las producciones que había en Comitán y en su región en esa época era un producto estrictamente tojolabal, que era la producción de las hermosas chamarras encarnadas, o sea, cobijas teñidas con tintes naturales y otras variedades de colchas, las cuales figuran continuamente en las tornaguías y que se exportaban sobre todo a la región de Tacaná y a la capital de la audiencia. Esto que nos sorprende ahora de ver los colores encarnados de la vestimenta tojolabal, pues ya era una de las características textiles de la época, desde el siglo XVII, del siglo XVIII. En ese sentido, quiero comentar también que Comitán ha sido tradicionalmente un punto muy importante para el comercio, como lugar de paso de muchos productos y también por la producción que se realizó aquí. Resulta muy, pues, conmovedor ver que en los documentos del siglo XVII, del siglo XVIII, se habla de los petates y de la pita floja, como se le llamaba en la época, que es el ixtle, que obtuvieron gran fama en la época. Es importante comentar que para tener la documentación de todo este material que se comerciaba, hay que hablar de algo que corresponde a las actuales aduanas. En Comitán existía la receptoría de Comitán, donde los responsables de esta institución se encargaban de tener los archivos, los libros, en que, como funcionan las aduanas hasta hoy en día, pues se documentaba cada uno de los productos y de las piezas y de las cosas que pasaban por Comitán camino a Guatemala o a la inversa. Y eso nos permite saber cuáles son los productos con los que comerciaba la gente de Comitán desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Y en ese sentido quiero comentar algo de manera textual que se refiere a un documento que se encuentra en el Archivo General de Centroamérica y que es Tornaguías y Libros de Receptorías de Comitán 1791. Allí nos dice, y leo textualmente: Comitán producía aguardiente de maguey de estimación extraordinaria que se exportaba en gran cantidad a Guatemala. Los petates eran otro ramo pingüe para los comitecos, pues Guatemala, Tabasco y Chiapas se surtían de ellos. También era grande la producción de sombreros de palma que se consumían en todo el estado. Había telares donde se tejía ropa de lana bastante ordinaria para el uso de la clase pobre. Se fabricaban colchas, pabellones, carpetas y alfombras de algún mérito. Eran igualmente muy solicitadas las colchas o cameras, llamadas de cordelito, que tejían las mujeres de la región. ¿De qué nos habla esto? Pues de del florecimiento de un gran intercambio comercial en la época, que estuvo aunado a la feracidad de la tierra y a la altísima producción agropecuaria de las haciendas. Hay testimonios de la época en que muchos de los viajeros que estuvieron por acá, y que eso es tema de otros programas más adelante, será tema de otros programas, en que comparan a esta región con un Edén, con un paraíso en que había un magnífico clima, una tierra extraordinaria y feraz para los cultivos y una gran producción de ganado. Y por supuesto el comercio, que no se quedaba atrás. Lo que sí sería importante es ver, y en eso están los documentos también muy claros, en que, como ha ocurrido en el proceso de desarrollo económico de nuestras sociedades, pues había una gran cantidad de gente que estaba al servicio de pocos y que eran los principales depositarios de los beneficios de la tierra y de la región. Pero bueno, eso será tema de análisis ya de un especialista en economía y en cuestiones políticas de la época. Lo importante es compartir todo esto que podemos tener al alcance de la mano gracias al trabajo de investigación de gente que nos ha precedido y que nos permite también comprender más cómo ha sido el desarrollo de la economía de Comitán, y sobre todo el de la mentalidad, que es otro tema que está pendiente, ¿no? Cómo era el hombre en cada uno de los estamentos sociales de los distintos siglos, a partir del 16 hasta la fecha, y que han configurado nuestra forma de ser, y que tendrá que ver con un estudio acucioso de la mentalidad del comiteco a lo largo de la historia. Ya lo creo, es tema que no creo que agotemos hoy, porque entran los aspectos económicos, los políticos y principalmente los sociales. Bien, de regreso ya prácticamente a la recta final de este programa, Entre Tejas número 9, correspondiente a este 30 de octubre del 2007. Y el tema central a lo largo de este programa ha sido las fincas en Comitán. Sí, y yo creo que muchos de quienes nos escuchan dirán, bueno, ¿a qué finca nos referimos? Y aquí quiero yo mencionar algunas de las fincas y los propietarios de ellas, precisamente alrededor de 1781, y que está documentado. En este caso podemos hablar de las siguientes haciendas: La Soledad, de Santiago González. Fíjate, Fernando, que vamos a ver allí muchos de los propietarios cuyos apellidos, bueno, al paso del tiempo dejaron a sus descendientes por acá y continúan y están con nosotros todavía hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Como decía, la hacienda La Soledad, cuyo propietario fue Santiago González; Juncaná, de Carlos Gandulfo; San José Buenavista, de Juan de Dios de la Fuente; San Pedro, San Lucas y San Juan Castarricas, de Manuel Cabrera; Copalat, de José Pérez Pulido; Yashá, de Juan Alfaro; San Miguel Chiptic, de Agustín Guillén; Jotaná e Ixtonoc, de Joaquín R. Ulloa; Las Cruces y San Sebastián, de Luis de Oliveira; Tepancuapa y Saxaná, de Miguel de Villatoro; Corral de Piedra, de Manuel Argüello; y las haciendas del Valle, Nuestra Señora y Buena Vista, de Juan de Oliver. De ellos son de quienes hay documentación por libros, de censos, de ingresos y egresos de esas mismas fincas, lo cual no significa que sean todas las que había en la región. Quiero continuar también para dar una idea a nuestros radioescuchas de todo lo que se fue documentando y que hubo mucho cuidado por parte del hombre y de las autoridades novohispanas. Quiero aquí hacer un comentario y leer algunos de los documentos que se han encontrado en los diferentes archivos históricos. Voy a empezar con el Archivo General de Centroamérica, y yo creo que esto nos va a dar muchas luces sobre todos los temas que se trataron, y ojalá algunos de ellos despierten el interés de quienes nos escuchan, ¿no? Principalmente jóvenes y gente que se quiera especializar un poco en estos temas. Bueno, en el caso del Archivo General de Centroamérica, voy a leer los títulos de esos documentos, de esos folios que se han encontrado. Por ejemplo, tenemos uno que está catalogado, que es del Archivo General de Centroamérica, cuyo título es "Que los encomenderos no encierren en corrales a las indias, obligándolas a hilar el algodón y a tejer telas para el pago del tributo de sus esposos", fechado el 9 de septiembre de 1549. Otro, cuyo título es "Prohíbese a los encomenderos dar en alquiler a los indios de sus encomiendas para trabajar en las minas", fechado el 22 de febrero de 1549. "Que a los indios sin oficio y ocupación se les dé en alquiler para que trabajen en haciendas, labores de campo y obras de beneficio público", Real Cédula del 4 de agosto de 1550. Esto tiene que ver con la legislación y con las cuestiones legales y que eran las leyes por cumplirse, las determinaciones de la corona española en sus territorios americanos. Auto sobre la obligación de los eclesiásticos que poseen haciendas de pagar el diezmo, 1681. "Que se prohíba que los caciques se dediquen al comercio de indios esclavos", Real Cédula, 30 de enero de 1538. "Que se respete la Real Orden del 4 de agosto de 1561 sobre que los frailes no castiguen a los indios", Santiago, 29 de julio de 1565. "Al gobernador de Guatemala, don Pedro de Alvarado, autorizándolo a esclavizar a los indios que se opongan al avance castellano, 30 de junio de 1532. "Que los indios que resistan a recibir a los evangelizadores sean sometidos a esclavitud, 19 de marzo de 1533. Si nos damos cuenta, vamos notando cómo de una actitud de evangelización muy humanitaria, y de acuerdo a las condiciones que se fueron dando en estas tierras, pues fue poniéndose más autoritario cada vez el gobierno central a través de sus representantes en esta región. Otro de los documentos y de los folios encontrados en el Archivo General de Centroamérica es sobre la administración espiritual de las fincas del convento de Comitán, 1819. Padrón del curato de Santo Domingo, Comitán, 1816. Los justicias de Comitán se quejan de Pedro Argüello, 1818. Contra los indios de Zapaluta por cierto motín, 1819. Confirmación de tierras a don Alfonso Díaz, indio principal y gobernador de Teopisca, 30 de enero de 1717. Manuel Argüello sobre el terreno nombrado Yaltzí, 1785. Sobre establecer si las tierras del extinguido pueblo de Aquespala sean realengas o no, 1798. Confirmación del título dado a Pedro Argüello sobre tierras del extinguido pueblo de Aquespala, 1807. Don Ignacio Ruiz de Ceballos pide se le adjudiquen las tierras de los extinguidos pueblos de Coneta y Escuintenango, 1812. Sobre arbitrios para sacar de la pobreza en que se hallan los indios de Santo Domingo Comitán, 1795, y así sucesivamente hay una gran cantidad de documentos de época que nos hablan de cuál era la situación política, económica, jurídica, por supuesto, tanto de los terratenientes como en defensa de los indios. Y hay uno muy interesante que quiero comentar en esta ocasión, que se trata de un documento que se encuentra en el Archivo General de Centroamérica, que se refiere a Chiapas, y cuyo título es "Sobre haber instalado dos ayuntamientos en el pueblo de Santa María Comitán, 1821. 1821 es un momento muy próximo a la independencia de Chiapas. En Comitán se da el asunto de que había dos ayuntamientos, uno de indios y otro de mestizos. Y esto es muy interesante porque desde entonces se da la dicotomía entre los intereses del mestizo y los intereses del indio, y que a final de cuentas tuvo mucho que ver en lo que desembocó más tarde, 3 años después, en la independencia de Chiapas y en el momento histórico de Comitán y el protagonismo de Fray Matías de Córdoba, don Pedro Celis y todo el grupo de del Cabildo Comiteco de la época. Entonces son temas, son datos, son cosas muy interesantes que debemos tener en la memoria, consultarlos, verlos, y sobre todo quienes tienen la oportunidad de compartirlo con los demás, pues yo creo que es un compromiso muy importante que hay que cumplir. Bien, ahora estaría pendiente nada más el volver a compilar. Lo que nos estás comentando son archivos existentes, archivos ya consultados, pero que están dispersos, ¿verdad? Otro de los problemas de los que nos hablaba la señora Lenkenford, de ese gran problema que implica para quienes quieran estudiar comité el tener que recorrer muchos, muchísimos archivos. Sí, efectivamente. Y yo creo que sí es gran responsabilidad nuestra el traer esos archivos de nueva cuenta a Comitán, quizá no los originales, porque lamentablemente, y hay que decirlo, no hemos tenido la responsabilidad de cuidar nuestro archivo histórico. Ha sido saqueado, está con muchas lagunas en cuanto a su clasificación, y habrá que traer filminas, facsimilares, copias, material digitalizado, ir conformando todo ese material. Y yo creo que es muy conveniente que no dejemos eso en manos de las autoridades, sino que la sociedad civil debemos tomar la estafeta de este proyecto y echarlo para adelante. A mí me da mucho gusto que con gente con quienes hemos platicado, que escuchan el programa, que han visto el trabajo del grupo que conformamos, Editorial Entre Tejas, pues se ha sumado a esta propuesta nada más en espera de un momento propicio para que se haga un planteamiento adecuado y viable, para que tengamos un espacio muy, muy digno para nuestro archivo histórico, para la fototeca y para también esta biblioteca sobre lo que hay de bibliografía sobre Comitán y que está dispersa. Yo creo que ese será el gran trabajo, reunir todo. Y ya vendrán los especialistas a sacar mucho mayor provecho de este material, que esa es la finalidad de este proyecto cultural, el crear conciencia y el unir las voluntades para que consigamos cristalizar esta idea que viene rondando nuestra cabeza desde hace muchos años. Bien, pues lamentablemente para quienes nos escuchan, y no tanto a nosotros, nos da pena en realidad que decir que ya nos vamos a tener que retirar. Ha sido un programa muy, muy lleno de información. Sacamos como la gran conclusión la siguiente, lo que nos decía Luis, que hay mucho material todavía por conocer, y sobre todo ojalá se pudieran capacitar nuevas generaciones en esta labor de investigación para que conforme pase el tiempo se vaya profesionalizando eso. Tal vez si tenemos ahorita archivos descuidados es porque no se tuvo el buen tino seleccionar de poner en ese lugar una persona con la conciencia profesional de lo que representa este trabajo, ¿verdad? Porque ha sido la constante fuga de información, unas veces por ignorancia, otros por mala voluntad y dolo. Pero en fin, es gran tema del cual podríamos seguir hablando. Nos tenemos que despedir prácticamente, estamos tocando el punto final del programa. Pues aquí nos vemos para el siguiente programa. Gracias por acompañarnos y seguiremos realizando este esfuerzo que nos agrada mucho por compartir con ustedes, y esperamos recibir sus comentarios en www.entretejas.com. Claro que sí, vuélvanos a escuchar si no escuchó completo este programa, www.entretejas.com. Luis Armando Suárez Argüello y su servidor Fernando Escárcega, le agradecemos su atención y le invitamos a que nos escuche la próxima semana. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. La realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.